Estrella produciendo. Empire Music. Listen. Qué lindo es saber que me amas a mí y al mundo también. Presencia, mi Dios, anhelo tu presencia, Señor, anhelo tu presencia, mi Dios, gloria a Dios, anhelo tu presencia, Señor, anhelo tu presencia, mi Dios, anhelo tu presencia, Señor. Hay que seguir clamando para que descienda el Espíritu Santo. Se derramará y se derramará. Se derramará y se derramará. Se derramará, se derramará. Se derramará. Qué lindo es saber que me amas a mí y al mundo también. Señor, yo te agradezco, aunque tu amor yo no lo merezco. Por eso te canto, por eso te alabo con el corazón, mi Señor. Por eso te canto, por eso te alabo con el corazón, oh mi Señor. Mi gente, con bendición, máximo respect para toda esa banda. Dios les bendiga.